Acercando personas. Recuperando la esencia. Acercando personas. Porque hablamos con propiedad. El movimiento 15 de mayo como síntoma de acercamiento cultural. Buenas noches a todos. Con todas vosotras, Lourdes y Gabriela al micrófono y nuestro amigo Richie en el control. Aquí en Acercando Personas, nuevamente construyendo con vosotras un espacio de encuentro y diálogo, de comunicación. Un espacio que apoye los avances en el campo de la política, de la economía, de la salud, la educación, de la espiritualidad, de la ciencia o de cualquier otra actividad humana. Contaremos noticias de paz y no violencia, como siempre, y hablaremos y analizaremos todo aquello que une y libera a la gente, a alguien como tú y como yo, como nosotras, personas normales que queremos un mundo distinto. En esta nueva etapa, como decíamos, tendremos secciones que nuevos colaboradores del programa irán desarrollando y a las que se sumarán otras en el futuro. Contaremos con Cristina en Sanidad, que la tenemos aquí esta noche. Hola, Cristina. Con Raquel en Literatura Mística, Merche en Economía, Héctor, que nos hablará de noticias internacionales. Nos acompañarán también David e Isidro para tratar de temas de inmigración. Nunci se ocupará de traernos invitados del campo del pensamiento y la espiritualidad. También la tenemos esta noche. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas, Nunci. Isabel cubrirá noticias de educación. Bueno, y contaremos con muchos otros colaboradores y, por supuesto, siempre, siempre con muchos y muchas invitadas. Iremos contando y analizando cualquier aspecto que nos preocupe. Seguimos. Pronto se acerca el momento de la inminente sí, de la partida. De la inminente sí, de la partida. Buscando sueños intactos, refrescará y sí la terca vida. Pronto se acerca, sí, hay el momento. Ya quedo decidido, parto de viaje hacia pueblos lejanos el equipaje. Ya quedo decidido, parto de viaje el equipaje. Y sí, tierra querida, juro que es necesaria la despedida. Voy tomando camino, es mi destino. Os contábamos que estaba con nosotros Cristina, que se ocupará de coordinar, junto con Lourdes y conmigo, la sección de sanidad, y que hoy nos ha traído aquí una invitada. ¿Puedes presentárnosla, Cristina? Ella es Dori. Buenas noches, Dori. Ella es enfermera de la sanidad pública aquí en Madrid y creo que participante en la asamblea de Lucero, ¿no? Sí, soy participante en la asamblea popular del barrio de Lucero, de aquí de Madrid, y en el grupo de trabajo de Salud de Sol. Uh-huh. Ahí estamos. Ocupadísima, entonces. Un poco, sí. Ahora sí, todavía mucho más que antes. Mucho más que antes. Sí. Claro, porque la cosa se va poco a poco poniendo mucho más caliente y muy difícil, ¿no? Sí, la cosa está muy, muy difícil y caliente, caliente, no del todo. Se tendría que poner más caliente, ¿no? Pero nos hace falta todavía reflexionar e intentar que la gente se dé cuenta de todo lo que está ocurriendo. Tanto los que están dentro como trabajadores, como los que están fuera como usuarios, que somos todos. Uh-huh. Estábamos preocupados porque por la aprobación de la ley 1597 en su momento, pero después de la ley de acompañamiento del 1 de enero, creo que todavía la cosa se complica más. Bueno, la ley 1597, que sobre eso ya se ha estado haciendo bastantes cosas, bastantes grupos y demás, de recogida de firmas, intentar que eso se derogase y demás, fue el paso para la privatización, ¿no? Lo que ocurre que bueno, se ha pasado un poquito tal vez así de... Desapercibido. Y lo que viene ahora es más a lo bruto, ¿no? O sea, porque uh-huh. nos afecta ya a todos los trabajadores públicos. O sea, tenemos una ley de acompañamientos que se aprobó el día 1 de enero del 2012, donde hay un aumento de jornada laboral, pasamos a tener 2 horas y media más, uh-huh. donde hay una penalización, por así decirlo, por una incapacidad temporal, por estar enfermo, donde hay una congelación del salario, que ya nos lo venían recortando y congelando. Si a esto le añades la subida del IRPF, a fin de cuentas te lo rebajan el salario, y donde hay plantillas insuficientes, donde hay saturación, hay sobrecarga de trabajo, en fin, las condiciones son bastante, bastante lamentables. Uh-huh. También está habiendo muchos contratos basura, que esa palabra la quieren perder, pero que es así, son contratos por 2 meses, 3, con fecha fin, los siguientes serán para el 31 de marzo, hay gente que el 31 de diciembre ya cesó. O sea, la condición la que nos encontramos es muy dura, muy, muy dura, pero tanto para los trabajadores, para los usuarios, porque esto puede repercutir bastante en la calidad asistencial. El 31 de marzo hay mucha gente en, pues eso, lo que tú dices, que les han prorrogado el contrato hasta finales de marzo, ahí va a haber una caída espectacular de trabajadores, ¿no? Porque de hecho las medidas que se toman a partir del 1 de enero, la ley de acompañamientos, por ejemplo, el aumento de jornada laboral, todavía no nos han dicho ni cómo la quieren realizar. Lo que sí parece ser que si a ti te aumentan la jornada laboral, vas a producir más en esas horas. Hay gente que tal vez ya no se necesite, con lo cual esa gente pase a una situación de desempleo. De uh-huh. ahí está el hacer los contratos por 3 meses ahora. El máximo eran 6 y en diciembre pusieron hasta marzo. Porque yo creo que es que todavía no tenían planteado todavía bien la situación para cubrirlo. Uh-huh. Entonces están dando margen para ver cómo lo realizan. De hecho, estamos a día 18 de enero y los trabajadores debemos horas, se supone. Uh-huh. Ya. O sea, también pero no dicen que nada. También dicen que están esperando a las elecciones autonómicas. Sí, ahora lo siguiente es que estamos esperando las elecciones autonómicas andaluzas. Yo creo que ya nos tiene que dar igual eso, porque ya está aprobado y lo van a hacer. Me da igual con 2 meses antes, 2 meses después. Incluso si lo tienen pensado, que digan cómo lo van a hacer ya y no luego encima como un castigo que parece que tú debes porque no lo hiciste anteriormente cuando ellos no lo han planteado siquiera. Ellos han aprobado esa ley, pero no han dicho el cómo. Ya, ¿cómo lo van a implementar? No lo han dicho. Uh-huh. Con respecto a las bajas por enfermedad, al principio fue una noticia que cayó como un jarro de agua fría, no, congelada. Porque eso de que si te pones enfermo los 3 primeros días no cobras. ¿Cómo es exactamente? En un principio la noticia se anunció diciendo que los 3 primeros días que caes enfermo tú no cobras. Ya. Al siguiente iba a ser el 60%, creo recordar. Bueno, sobre eso ya se armó un poquito de revuelo, colectivos empezaron a hacer concentraciones y entonces han como rectificado y una última reunión que hubo el día 16 por lo visto. Dijeron que esos 3 primeros días no se iban a penalizar así, que luego iban a dividirlo en categorías dentro de todo el sector público entre laborales, estatutarios y funcionarios, cómo iban a cobrar a partir de los 3 días, otros a partir de los 3 meses. Es decir, yo creo que divide y vencerás, siguen dividiendo continuamente, que se les da muy bien dividir. No lo aclaran y mientras seguimos ahí expectantes a ver qué va a ser, cuando ya el daño está hecho. Uh-huh. O sea, hay una cosa aprobada y que digan realmente cómo es. Pasa que ante eso y esperar a que nos digan, pues tendríamos que hacer y ver cómo lo planteamos nosotros. De hecho, pero a través de redes sociales, es como me han llegado a mí las noticias, ha habido movilizaciones convocadas por ciertos sindicatos. En las puertas de los hospitales, por ejemplo, ¿no? Sí, realmente lo que ocurre es que en el sector sanitario la cosa está como muy calmada. Para las medidas tan duras que está habiendo, está calmadito. Estamos intentando ahí crear una serie de reflexión para que la gente realmente piense, se conciencie y salga, ¿no? Estamos intentando crear una mareíta o una olita blanca, poquito a poco, con nuestras camisetitas, la gente pregunta, entonces ya ahí puedes ir informando y tal. Pero es que en los medios, claro, tampoco dicen nada. Los medios lo lanzan en plan titular y como tenemos estos presidentes de autonomía, presidentes de gobierno y presidentes de todo, que luego no dan la cara por nada, pues entonces, y los medios están bajo su mano, bajo su cuerda, pues entonces no sale. Bueno, desde el momento, no sé si sigue siendo así o no, pero creo que la Comunidad de Madrid pagaba la cobertura médica de miles de periodistas. Sí, sí, vamos, yo no estoy segura de ello, pero sí, yo esas sí he noticias conocido, se han dado, vamos. Claro, o sea, dependiendo de cómo tengan ellos la aseguradora, por así decirlo, hay algunos que van a un hospital y otros a otros, ¿entiendes? No sé cómo lo tendrán cubierto, pero si no tienen cubierta la salud, me da lo mismo, tienen el poder sobre los medios de comunicación, o sea, me da lo mismo que sea por la salud o no, están ahí y lo dominan. Entonces hay cosas que ellos no les interesan que salgan, como en todo, no solamente en la salud, porque estas medidas no solamente son para los sanitarios, es para todos los empleados públicos. Para todos. Eso los iba a comentarte públicos. Yo, digo, porque estás hablando de esa ley, es de todos los empleados públicos. Es de todos. Entonces, nosotros aquí estamos tratando a nivel de salud, tanto para trabajadores como usuarios, que tampoco lo olvidemos, van a estar muy muy dañados porque la calidad no va a ser la misma, ya no solamente por la sobrecarga que tiene ese trabajador y la disminución de plantilla. Es los medios. Cada vez los medios son menos y con una calidad bastante más baja. No sé si se ha planteado hacer una huelga de la función pública aquí en la Comunidad de Madrid, como ha ocurrido en Castilla-La Mancha para el 29 de febrero. Yo, huelga de la función pública, no tengo noticia. Lo que sí es que va a haber una serie de movilizaciones. Están convocadas a través de los sindicatos mayoritarios para el 7 de febrero en defensa de lo público, donde se llama la participación masiva, siempre también haciendo una pequeña crítica, autocrítica a todos, porque también hemos llegado a esto, porque esto se llega porque también hay cierto consentimiento, ¿no? Por una parte y por otra, por más o menos por todos. Y huelga como tal tienen convocado los médicos internos residentes, porque ellos están en una situación ahí como que no pertenecen ni al trabajador ni al alumno, o sea, es como que ¿dónde estoy yo, no? Entonces a ellos, por ejemplo, les afecta mucho, sobre todo a nivel de las guardias, que hay horas de la guardia que entonces es como que no están, pero sí tienen que estar, porque no se contemplan ahora con la nueva jornada y demás. Entonces ellos han convocado una huelga para el 26 de enero. Hasta entonces han estado realizando concentraciones los sábados en las puertas de los hospitales donde hay docencia, al igual que los sindicatos, que están realizando concentraciones los jueves a las 12 en las puertas de los grandes hospitales. También está habiendo pues otros sectores, por ejemplo, hay un hospital que es el Infanta Leonor, donde 64 trabajadores que son celadores van a ser despedidos, que pertenecen a una contrata, y estos también van a realizar movilizaciones y huelga. Sí, mañana de hecho se va a hacer. Sí, mañana hay concentraciones. Hay concentraciones y. Sí, hoy ha habido una y mañana otra. El grupo de. De la Asamblea de Vallecas va a salir gente haciendo cogiendo firmas. A las 7 pasan por Federica Monseni y van andando hasta el Infanta Leonor, parece ser, para dar algún escrito de apoyo a todo esto. Pero son muchas personas para un centro hospitalario. ¿Por qué se les despide? No, seguramente tú tengas. Es una subcontrata, ¿no? Vamos a ver, en los centros hospitalarios, sobre todo en los nuevos hospitales, la gestión pasa a ser de empresas. Y esas empresas, a su vez, contratan a otras empresas para darle el servicio. Dentro de estos servicios se encuentran el grupo de celadores. Son el grupo de celadores que ahora le llaman TIGAS. Pertenecen a una empresa que se llama Seguriber Salud, que dice que por motivos de producción y organización y demás, pues que tiene que realizar un ERE sobre los 64 trabajadores que tienen, que son los 64 celadores. Entonces, lo que se dice es que, bueno, lo van a aprovechar para realizar este ERE, ser despedidos, que al día siguiente tienen que contratar a otros 64, pero con condiciones laborales todavía peores, ya. Que ya eran malas, pues todavía parece peor. Parece que hablaban del 10% de, sí, no de sé, bajarles el de reducción de salario y el 10% de subida de horas. Sí, o sea, una cosa que realmente es de locos. Uh-huh. Y eso es lo que está ocurriendo en los hospitales públicos que tienen esa concesión, así, esa gestión. Uh-huh. Y esto está ocurriendo en celadores, pasará en auxiliares administrativos el día de mañana, se externalizan laboratorios, o sea, es realmente un cuadro dantesco. Sí, uh-huh. Ha empezado a notar, tú como profesional, se ha empezado a notar la bajada de calidad en la atención médica a los pacientes. En la atención, la calidad asistencial, no solo médica, ¿sí? Porque también hay enfermería. Sí, sí, asistencial en general. Sí. Sí, sí, tú vas a... Hay muchos departamentos que están realmente colapsados. De hecho, en el hospital clínico, estos dos días atrás, las urgencias, era horroroso el colapso que había. Porque allí cada vez hay más pacientes, más pacientes, más pacientes. Ya se ponen en los pasillitos como si realmente fuese un lugar destinado para ello, cuando no, uh-huh. Es el pasillo. Y tú trabajas ahí como puedes. Ya. Y lógicamente tú no vas a dar la misma calidad si tú estás saturado, si tú tienes pocas libranzas, si ahora te dicen que no saben si te van a despedir, que si no te despiden, que no sabes lo que te va a quedar desempleo, porque esa es otra, claro, como también tenemos lo de la reforma laboral, te dicen que bueno, que trabajarás 2 horas y media más, que no puedes enfermar. Hay gente que está yendo con fiebre a trabajo, pero igual antes sería, o hay personas que es que van al trabajo aunque se le esté cayendo una pierna, pero hay otros que ya no lo hacen porque, Dios mío, ¿ahora qué hago? Uh-huh. Porque hay salarios que realmente son muy bajos dentro, sí, del trabajador público. La gente se piensa que trabajar en lo público es el gran chollo, la gran ganga, y tú te haces de oro, y no es así. Hay muchos mileuristas dentro de la... muchísimos, pero además no hace falta irse tampoco a categorías muy bajas. En el propio uh-huh. gremio de enfermería al cual pertenezco, hay gente que sobrepasa poco los 1.000 euros. Uh-huh. Si tú no haces festivos, no realizas noches, a ti eso no te lo pagan y tienes un sueldo que es lo que es, no es más. Uh-huh. Si a eso te van a descontar ahora por ponerte enfermo, pues dices, bueno, quizá me salga más rentable otra profesión que estar aquí formándome continuamente, teniendo unos riesgos, porque también tienes tus riesgos de estar uh-huh. de cara al público, de tener que manejar cierta medicación, radiaciones, es decir, o sea... que aquí no es llegar a... La gente se piensa que trabajar en lo público es llegar, sentarse en una mesa y ya está. Sí. Y no es así. O sea, no solamente en sanidad, en educación, uh-huh. en transportes. Hay mucho, mucho trabajo y con eso se mantiene un país, con todo lo que hemos construido todos. Uh-huh. Bueno, todavía sigue la creencia entre mucha gente de que lo público es menos eficaz que lo privado. Sí, bueno, sigue con la creencia porque lo privado se vendió donde iba la gente que tenía más dinero y porque el pasillo es de mármol y escucho a Julio Iglesias de hilo musical. Pero luego cuando había un problema, yo he trabajado también en lo privado, y cuando había un problema grande, ojito, vamos a desviarlo, porque uh-huh. aquí no tenemos toda la atención. Puedes tener en algunas, en ciertas clínicas con otro nombre y con que tiene un especialista que te va a operar de esto y que tiene cubierto para tu operación, pero no quiere decir que lo dé. Además, en lo privado hay patologías que no tratan dependiendo del dinero que suponga eso. Sí, así es. Lo derivan, de hecho, lo derivan a lo público. Tú puedes encontrarte a pacientes que han empezado el proceso en su clínica privada y cuando llega a un cierto nivel... te lo encuentras en lo público empezando casi de cero, porque ahora me dicen, después de haber pagado durante toda su vida ese seguro, me dicen que es que no tengo derecho. Sí, sí. Entonces, si piensan que eso es mejor que lo público y la investigación fuerte y con que donde se necesitan medios y profesionales y dinero, está en lo público. Uh-huh. O sea, lo privado no es mejor que lo público. Cierto es que si tú a un organismo público le vas quitando dinero, vas dejando que sus paredes se vayan cayendo, que en vez de tener 10 tengan 5 trabajadores, que en vez de tener 3 camas se queden en una, y subliminalmente le estás dando un aspecto de tercermundista a la gente cuando llega al otro hospital, que es súper bonito, con unos suelos muy brillantes y con todo el mundo casi que tiene que decir sí señor, sí señor, pues digan que bien funciona lo privado y mira qué mal está lo público. Es una manera de deteriorarlo subliminalmente, o sea... Ya. Uh-huh. Dori, ¿Qué recordamos de nuevo las movilizaciones que va a haber? Mira, a nivel de lo que es del sector de sanidad y convocada por los sindicatos, Comisiones, UGT, CESID, no sé si están CESID, bueno, sobre todo Comisiones y UGT, están la del 7 de febrero en defensa de los servicios públicos. Tenemos concentraciones todos los jueves a las 12 en los grandes hospitales. Luego, a nivel de médicos, tenemos los médicos internos residentes, que lo han convocado a través de AMITS, el 26 de enero, uh-huh, una huelga. Y concentraciones todos los sábados a las 12 de la mañana en los hospitales, que sobre todo que tengan docencia. Uh-huh. Y luego tenemos la batalla que han presentado ahora los celadores del Hospital Infanta Leonor, ¿sí?, donde convocan una huelga. El día exactamente de la huelga no la tengo, no sé si era para el 26 también, y concentraciones el 19, 25 y 26. 19 y 26 de enero, Dori. Sí. Tenía media pasada. Y de momento no hay nada más. Están a ver si se convocan asambleas de trabajadores en los hospitales, que creo que ha habido solamente en tres, que sería también una pieza bastante interesante a tratar para que esto salga más a la luz y que la gente lo vea y se apoyen unos con otros y consigamos un colectivo bastante fuerte. Y nada más. Luego, a través del movimiento 15M, sí que se han hecho cosas y se tienen pensamientos de intentar en enero y en marzo hacer convocatorias que sean masivas, que para ello hay que estudiarlas y hay que trabajarlas mucho, ¿no? Antes de ocurrir todo esto, antes de la aprobación del día 1 de enero, una asamblea de un barrio, de la Asamblea de Lucero, a la cual pertenezco, realizamos un sorteo que denunciaba esto. No denunciaba esta medida en sí, sino lo que iban a ser los presupuestos para la sanidad, que ya se veía cómo se favorecía lo privado y uh-huh, se empobrecía lo público. ¿Sí? Y donde también se reflejaba la condición de los trabajadores, sobre todo los eventuales, que se les cesaba el 31 de diciembre, tenían fecha del 31 de diciembre, y también se mencionaba el aumento de jornada. O sea, estaba todo dentro de una obra de teatro con bastante ironía y se llamaba el sorteo extraordinario de la sanidad. Y eso, uh-huh, se realizó el 22 de diciembre. Tuvo acogida, de hecho luego en la red también se vio. Y esto se va a seguir realizando, uh-huh, en los barrios para que la gente le llegue esa información de una manera diferente, con cierto humor, y que también participen, porque, uh-huh, está abierto a que cada asamblea lo pueda disponga de ello y lo pueda realizar cuando quiera. Uh-huh. Y luego, ya te digo, el 23 de febrero, no sé si hay tres o cuatro asambleas que hayan consensuado el realizar una movilización, hay que extenderlo, uh-huh, hay que trabajarlo. Sería, pues, o bien contra el estado financiero o... Estamos hablando ya de una movilización más general. Más general, sí. Ya. Y a, uh-huh, finales de marzo también se quiere plantear otra. Uh-huh. Lógicamente hay que trabajar todo esto. Eso lleva muchísimo trabajo. Claro. Lo que tienen que hacer, sobre todo, es el sector que está siendo ahora perjudicado, también intentar concienciarse y movilizarse ellos también. Claro. Y los ciudadanos. Están perjudicados los dos pilares básicos, la educación y la sanidad. Sí, sí, pero ahora mismo ya todos, está educación, sanidad, transporte, bomberos, medio ambiente, yo qué sé, agua, o sea, todo lo público realmente es lo que forma un país, lo que lo consolida, ¿no? Y que lo han creado entre todos los ciudadanos y lo hemos dejado que lo manejen cuatro y nos lo vendan, o sea, nos lo están robando. Uh-huh. Y no somos conscientes realmente de todo lo que hemos creado, que esto no ha sido porque un señor se le ocurrió y estuvo 4 años aquí gobernando, sino porque todo el pueblo ha participado en ello. Uh-huh. Y ahora realmente no nos están consultando nada sobre, uh-huh, esa venta. Lo primero, ¿por qué la venta? Si realmente no es por una crisis. Eso es mentira. O sea, ¿será que no pueden robar a manos llenas como han robado hasta ahora, ¿no? Y tienen, uh-huh, que sacar dinero de donde sea, ¿no? Y salvar esos bancos que les interesan. Pero realmente no es por una crisis, no es por falta de dinero. Es porque tengo que enriquecerme de otra manera. Entonces, privatizar todo lo público. José Luis San Pedro ha dicho una frase, yo creo, muy cabal, ¿no? En España no se trata de una crisis, sino de un robo. Es un robo, mano armada. O sea, esto nos lo están robando. Ya te digo, o sea, lo construimos, lo trabajamos, lo mantenemos. Hay unos profesionales buenísimos en todos los sectores, pero con una calidad extraordinaria. Se está yendo muchísima gente de fuera porque aquí no se apuesta por investigación, no se apuesta en la medicina, no se apuesta en la educación. Entonces la gente acaba y se va. Es alarmante con la cantidad de jóvenes que están saliendo. Mientras nos lo están vendiendo, o sea, nos recortan en derechos básicos como son los derechos de los trabajadores, que tanto han conseguido, que tanto se ha luchado por ellos, nos los recortan, pero de la noche a la mañana, así, tal cual, y encima nos roban lo que es nuestro. Porque esto es que no hay ninguna crisis que por la que sea esto, no hay ningún conflicto que digas, oye, tenemos que salir de esta, hay que construir. No. Esto, ahora lo que ya tengo hecho, cojo, lo vendo y yo me enriquezco para nada, porque tampoco va a ser. De hecho, lo que se vende es lo que está dando beneficios. Claro, es que es eso. ¿No? Lo que no da beneficios se ocupan de levantarlo, claro, de que funcione, de que empiece a dar, y en ese momento es cuando lo realmente venden. Realmente, por ejemplo, en mi sector, en la sanidad, lo que se invierte y se puede, o sea, que se puede vender en cierto modo, claro, pues mediante privatizaciones, mediante institutos y demás, es la aquella parte de la sanidad que me pueda a mí dar beneficio, y con la salud no se puede buscar un beneficio. Claro. Lo primero que tenemos que apostar por un individuo sano. Y si ese individuo sano se ve agredido por lo que sea y su salud, pues tiene una carestía, que sea con todo lo que le corresponde. Sin mirar si me va a rentar o no me va a rentar. Aquí no nos damos cuenta, pero tenemos una población muy mayor. Eso no es rentable. ¿Qué vamos a hacer? ¿Ir recogiéndolos? No sé, llevándolos a nuestra casa, tipo Ana Botella, que le encanta esas cosas de ¡ay, qué buenos somos! No, o sea, seamos sinceros, aquí tampoco somos un país de ricos, donde podemos pagarnos unos seguros médicos tipo Estados Unidos, que aún así hay muchísima gente tirada en la calle tirada con un problema de salud. Por eso hay mucha gente allí, o sea, tirada en la calle. Que sí, que el trabajador se está dejando hacer en cierto modo, pero es que el usuario tampoco lo está viendo. O sea, estamos en una dinámica ahora mismo de que tenemos que concienciar y despertar de este letargo que tenemos. Sí, y sin olvidarse mucho, porque es mucho el tema de los trabajadores y de los profesionales de la sanidad, pero es también muy claro que habría que ver cómo hacer para que a la gente que no es profesional de la salud le llegue todo esto, porque la gente no tiene, aunque salga lo que tú dices, no salen los medios de comunicación, y yo creo que es muy importante hacerles partícipes. Yo creo que hay ahí un tema, una asignatura pendiente. Eso tiene muchísimo trabajo. Una asignatura pendiente ahí de cómo hacer de una manera nueva, de una forma nueva, para hacer llegar a la gente. Que eso lo podemos hacer a través de lo que el movimiento consiguió extender el movimiento a las asambleas barriales. Estamos hablando del 15M. Sí. Entonces, eso es muy, muy importante. Intentar llevar información a las asambleas donde se encuentren que participan todos, no solamente que sea el que se dedica al sector, y que la gente lo haga como, lo vuelva a ver como suyo. Como suyo. Que es lo que es suyo. O sea, no es de nadie nada más que suyo. Y sobre todo que no hace falta que tengas un problema para que tú lo consideres como tuyo, sino que esto es tuyo ya. O sea, que la educación es desde que nacemos, que la salud es desde que nacemos. O sea, es así. Y eso yo creo que el 15M tiene que llevarlo de tal manera, también hacerlo de una manera, yo creo que muy pedagógica, porque cierto es que se dan muchas panfletadas. Y lúdica. Entonces eso no se lo traga nadie. Entonces, pues es así, ¿no? Muy bien, pues te agradecemos tu presencia aquí con nosotros. Ha sido muy pedagógica. Sí. y bueno, ya sabes que tienes abierto aquí. Si la gente quiere seguir informándose, el sorteo se hace el 5 de febrero. El 5 de febrero. Ahí en cuatro datitos sale todo. El 5 de febrero. Y muy, muy divertida, la verdad. O sea, pero ¿cómo puede acceder a la información de ese sorteo? A ver, ¿qué busca? ¿Dónde? ¿Cómo? Pues lo está realizando la Asamblea de Aluche. Sí. Nos ha invitado, que tienen un mercadillo de trueque todos los domingos, todos los primeros domingos de cada mes. Ya. Entonces nos han invitado a realizarlo ahí para que tenga otro carácter también, no solamente del mercadillo de trueque. Y lo vamos a hacer ahí. Todavía no sé el sitio, me tienen que contestar, pero para el 5 de febrero. De todos modos, a través de la Asamblea de Lucero, pues cuando lo sepamos, si queréis, os lo mandamos. Sí, por supuesto, aquí lo anunciamos. Sí. Vale. Así es. Muy bien, Dori. Pues nada, pues muchas gracias. Muchas gracias a todos y espero que haya servido por lo menos para despertarnos un poquitín. Seguro que sí. Muchas gracias. Hasta la próxima. Trabajando. Venga, vosotros. Desde lejos, con el mar en tu maleta, el corazón en pedacitos, la foto de tu gente, que se queda. aleja, que te aleja, que te aleja. Si somos del mundo, ¿por qué ser solo de un lugar? Si somos del mundo, ¿por qué ser solo de un lugar? Somos del lugar donde nos sentimos vivos. Somos del lugar donde tú y yo convivimos. Somos del lugar donde tú y yo compartimos. Somos del lugar. Chosan la yo Benen der la yo Benen la la yo. Y aquí estamos con otra sección en la cual nos ayuda, trabajamos con Nunci, como os anunciábamos antes. Buenas de nuevo, Nunci. Hola, ¿qué tal? Es una sección sobre pensamiento, espiritualidad. Cuéntanos en qué va a consistir la sección que tú coordinas. Bueno, lo que queremos es darnos un espacio una vez al mes, uh-huh, donde podamos... Bueno, más o menos, más a no ser menos, que de sí, pronto haya tanta sí, cosa sí, que contar. Nos de encantaría. De... Comenzaremos una vez al mes, vamos a ver, ajá, cómo va. Entonces lo que queremos es compartir, bueno, diferentes experiencias y sensibilidades, tanto... de pensamiento, como espirituales, bueno, donde podamos profundizar en aquello que nos une. Nuestro interés, en cualquier caso, es bueno, aportar en la construcción de este nuevo momento, y lo que queremos es elevar el pensamiento, elevar la conciencia y elevar el espíritu. Uh-huh. Salir en definitiva de esta gama de grises donde nos quieren mantener. Y por qué no, ojalá podamos también pues proponernos acciones conjuntas desde las diferentes comisiones, grupos de pensamiento, de espiritualidad, desde las diferentes sensibilidades espirituales, uh-huh, proponernos acciones conjuntas. Uh-huh. Yo creo que podríamos empezar con algún tema de pensamiento. Podíamos hablar de pensando el 15M, y ha venido hasta aquí, bueno, un compañero de la Comisión de Pensamiento de la Asamblea de Villaverde. Que creo que están súper activos, lo que nos van llegando por las sí, redes, ¿no? Así es. Uh-huh. Juan Luis, ¿cómo estás? Hola, buenas. Bienvenido, Juan Luis. Gracias. Esta es tu casa. Gracias. Yo creo que en este momento vosotros estáis, si no me equivoco, pues profundizando en todo el ideario que surgió desde el 15M, y también tenéis algunas propuestas de talleres. Bueno, pues podías hablarnos un poco de cómo os estáis, sí, cómo os estáis planteando a nivel de asamblea, de grupo de trabajo, de pensamiento, las ideas básicas. ¿Qué estáis tocando? El tema, no sé, se me ocurre el tema de la inclusividad, la no violencia, las personas, como lo más importante, ¿no? Sí, en principio nuestro trabajo parte del reencuentro colectivo que se produce en Sol. En este reencuentro surge la idea de pensamiento colectivo y trata de concretarse. Hay una contraposición entre lo ideal y lo real. Es una especie de batacazo que nos hace darnos cuenta que aquello que consideramos ideal nos han hecho verlo como utópico. Es un problema quizá educativo. En este espacio surge la diferenciación con lo real, con lo que vivimos. Lo tangible dista mucho de nuestras utopías. Y nos damos cuenta que estas utopías simplemente son justicia. Las justicias sobre la sanidad, sobre la vivienda, sobre la educación. Es algo que tiene que llegar a todo el conjunto de la especie población humana, sí, de nuestra especie. Desde ahí, en nuestra comisión y en pensamiento en general, pues surge la necesidad de darle esencia y cuerpo a este pensamiento colectivo. ¿Qué pensamos? ¿Sobre qué pilares? Identificamos tres pilares básicos. Todos ya conocemos, en base a la breve historia del movimiento, la no violencia activa, la horizontalidad y la inclusividad. Esos tres pilares son los que fundamentan y potencian esa sinergia, esa unión de energías que es lo que ha producido que el movimiento se haya propagado con tanta rapidez. Tanto en el territorio nacional como a nivel internacional. Yo lo comparo con un lago en plena quietud, una gota en el centro, es una onda expansiva. Esa gota es la esencia. Esa esencia es lo que trabaja pensamiento y en su desarrollo. Entonces, en cuanto a horizontalidad, pues ahondamos sobre todo en la solidaridad. Una solidaridad entendida como horizontal, como respetuosa. También eso, el trabajo horizontal es el trabajo asambleario. También incidimos en eso. Con respecto a la inclusividad, pues tocamos la espiritualidad y tratamos de incorporar la laicidad, que parece siempre que lo laico ha estado en pelea y en conflicto constante con lo espiritual y no tiene por qué. Hay una la supraestructura. Se ha confundido lo religioso con lo espiritual, me efectivamente. Parece, ¿no? Y sobre todo se ha incidido en sobreponerlo a nuestra humanidad, es decir, hemos creado un imaginario que nos supera. Yo extrapolándolo a ejemplos muy concretos, esto en lo económico parece el Monopoly, parece un juego que todos hemos asumido y aceptado y del que nos cuesta salir. En ese sentido, podríamos incluso hablar de ciertos rasgos de neurosis colectiva. Cuando hablamos de enemigos, vamos a ver, formamos parte de un conjunto y en ese conjunto estamos todos. Y desde ahí la espiritualidad, el humanismo y la cibernética como viralidad, como Como medio, ¿no? Como medio de llegar a todos. Cuando el espacio ideal de sol se agosta, se nos queda pequeño, el pensamiento se expande hacia los barrios. El pensamiento se expande hacia los barrios y entra en todos los ámbitos. En los hogares, en los centros educativos, en nuestra comisión hay profesores, hay trabajadores de la sanidad, incluso trabajadores de economía y competitividad ahora. Uh-huh. Centros laborales, todos los centros asociativos. Se va potenciando un tejido que llega a la individualidad. Es el, bajo mi punto de vista, el verdadero problema de la crisis. Nuestra crisis es existencial. O sea, es una... Discúlpame, estamos hablando de la crisis por la que se supone que está pasando el 15M, según algunos, o la crisis por la que está pasando cualquier persona o esta sociedad. Efectivamente, la crisis global, la crisis uh-huh. general, la crisis de esta especie. Ajá. Uh-huh. Como seres humanos, como sí. civilización, por decirlo sí, de algún sí, modo sí, también. Sí, sí, sí, uh-huh. sí, efectivamente. En ese sentido, crisis del 15M... desde luego, desde lo que tú estás contando, no pareciera, no se podría interpretar, yo creo, que existe una crisis, ¿no? Lo que existe es un intento de estructurar. Si identificamos todos el objetivo o la economía de forma piramidal como un gran fraude, ¿por qué no identificamos la estructura piramidal social como otro gran fraude? Es uh-huh. decir, estamos en el fin de una era donde ya no caben líderes, uh-huh. donde ya... no caben discursos vacíos. Recuperemos el sentido del lenguaje. Por favor, basta ya de eufemismos, basta ya de metáforas que hacen daño. Y sobre todo, basta ya de pensar que hay algo ajeno a nosotros contra lo que luchamos. Yeah. Ese espejo somos nosotros mismos. Es uh-huh. decir, vuelve a ser un problema educativo. En ese sentido, pensamiento trata de transformar en la actualidad lo que es el pensamiento colectivo, sí. lo que asumimos como realidad a través del activismo. Siempre en esta comisión hablamos de un pensamiento activo en inteligencia colectiva. La inteligencia colectiva es potencia creadora. Esa inteligencia colectiva es lo que nos va a llevar a destructurar toda esta estructura tan rígida, económica, social, política, que evidentemente es una herencia milenaria. Uh-huh. Y pensamiento Villaverde, eso lo hace a través de ciertos talleres. Sí, efectivamente. Uh-huh. Pues tratamos de... Como comentaba antes, de establecer esa viralidad, cómo llegamos a cada individuo, cómo expandimos el mensaje, cómo incluimos a todos, uh-huh. es decir, incluso aquellos que bueno, alguien se tiraría de los pelos con decir, bueno, aquellos que son ya señalados como delincuentes, uh-huh. que ya conocemos, que están a diario en las noticias, que... Claro, porque buscamos cambiar la sociedad entera, no eliminar a la parte que no nos gusta, ¿no? Sino incorporarla, efectivamente, transformarla por completo. Eso es. En el momento que dejamos de ser inclusivos, dejamos de serlo uh-huh. con nosotros mismos. Hay una parte de nosotros mismos que no aceptamos y que no asumimos. Y en ese mismo sentido, el movimiento no es un fin en sí mismo, sino es un medio de difusión, de sensibilización y concienciación individual y colectiva. Juan Luis, pero también ese 1%, quiero decir, el eslogan y la realidad habla de somos, por ejemplo, Wall Street se utilizó, ¿no? En el 99, ¿no? Somos el 99%, también el otro 1%. Uno es lo que... Ese uno de delincuente, entiendo que estamos hablando de ese... Claro, cuando hablabas de esos delincuentes o como se quiera llamar, sí, que bueno, salen en las noticias en permanentemente. En el paradigma actual, o sea, yo hablaría de maleducados. O sea, en definitiva, es un problema de educación. Si tú no quieres compartir, si en esa falta de respeto subimos por la pirámide, al final lo que debería ser amor se transforma en egoísmo. Y ese egoísmo es el problema de ese 1% que no ve más allá. Es decir, ¿qué sentido tiene acumular tanta riqueza para qué? ¿Qué sentido tiene? Perdón. Es un tema de cálculo en todo caso, ¿no? Es un tema de que no han calculado bien respecto a sus vidas, ¿no? En qué han puesto su energía. ¿Qué han pensado? Quizás creen que ganan más porque tienen más. Claro. Bajo mi punto, ganan más recibiendo que dando, ¿no? Claro, efectivamente. Es un problema de carencia. Es un problema de un complejo de inferioridad, superioridad, inseguridad, miedo. ¿De dónde parte? De la infancia. La infancia, si no recibimos el respeto, si no recibimos el amor, inevitablemente hay un aislamiento que yo considero psicopático. Es decir, ese aislamiento repercute en el egoísmo que identificamos muy bien en los niños, ¿no? Es decir, como a veces, ¿no? Cuando, obviamente, cuando se trata de compartir, no tienen ningún problema, pero en determinadas ocasiones y como reflejo nuestro, de nuestra madurez, entre comillas, y madurez deformada, reflejan ese egoísmo. Pero el asumirlo como algo intrínseco e inherente al ser humano es el error, es esa mala idealización de... Y cuéntanos respecto a esos talleres que estáis poniendo en marcha, que entiendo que buscan difundir el pensamiento, pero también que la gente conecte, entiendo, o no, con esa experiencia de la cual nos hablas. Claro, por supuesto. Es decir, cuando antes me decías, bueno, crisis del 15M, yo pienso, bueno, vamos a ver, las asambleas siguen existiendo. En esas asambleas las comisiones siguen trabajando, seguimos en constante actividad. En nuestro caso concreto es la producción de talleres para difundir esa esencia, pero el 15M está en Stop Desahucios, está en Democracia Real Ya, está en Juventud Sin Futuro, en Rurales Enredados, en la liberación de espacio, en el intento de cierre de CIES, en el establecimiento de redes de economía solidaria, en la creación de ese tejido social, los mercadillos de intercambio, las bibliotecas, los eventos concretos como la cabalgata, que lo que nos quitan vamos a recuperarlo porque nadie tiene esa capacidad de quitarnos nada. Y uno de esos de esas actividades también son los talleres, actividades que son informativas, es decir, informan, también tratan de transmitir esa, de que cada individualidad interiorice esa esencia. Esa esencia. ¿Tenéis, José Luis, algún taller previsto para que podamos... Juan Luis, perdona. ¿Algún taller previsto para que podamos, bueno, aprovechar y difundirlo desde aquí, previsto próximamente? En principio, ¿alguna actividad desde la Comisión de Pensamiento? En principio nos reunimos todos los lunes a las 8:30 y luego, debido a la climatología, estamos sujetos pues a la disponibilidad de espacio. Es decir, como movimiento ciudadano, popular, las carencias en cuanto a materiales son todas. Entonces, nosotros, disponibilidad toda. Llevar estos talleres, por supuesto, la difusión se hace a todos los niveles, a través de la red, y cuando hemos podido a nivel de asociación, o cuando se nos ha invitado a cualquier otro sitio, pues hemos ido. ¿Qué temáticas tocan los talleres que habéis ido desarrollando? Pues las que te comentaba antes, las que entendemos que conforman esta este pensamiento colectivo y en base a tratar de transformarlo en inteligencia colectiva. Es decir, como inclusivo, este pensamiento está en evolución constante. Cuando tú te incorporas, tú aportas. Estamos enriqueciendo el conjunto. Y tu visión hace que el caleidoscopio, que el prisma se abra más. Disculpa. Vuelvo a repetir, el taller actualmente, los que tenemos elaborado, taller de no violencia activa, taller de espiritualidad y laicidad, y taller de solidaridad. Esos son los tres que tenemos elaborados, aparte de uno que siempre es previo, que es el de una introducción al espíritu 15M. Es decir, que no solamente son talleres elaborados en teoría, sino que son talleres que han sido puestos en la práctica. Sí. Ya se han desarrollado. Nuestra compañera Lourdes está tuiteando y parece que está viendo mucha respuesta, ¿no, Lourdes? Sí, la verdad que las redes se están moviendo por Twitter. Pues eso, la pregunta que hacías tú antes, Gabriela, sobre si el 15M estaba en crisis o no. Bueno, pues los internautas nos están comentando, nos están diciendo que no está en crisis, pero que, por ejemplo, debe aprender a comunicar con más constancia, porque es un grave fallo de falta de comunicación lo que está ocurriendo en el 15M, dice un internauta. Otro, por ejemplo, dice que no, que seguimos en los barrios, no salimos en los medios, pero que ahí están. También nos comentan que es la moda, ¿no? Y que todo está en crisis, así que bueno, que es menos optimista, que sí que está en crisis, pero que bueno, que todo lo está, que tranquilos. Y nada, que es cosa del frío, dice nuestro internauta. Hay opiniones para todos los gustos. Bueno, en cualquier caso, de las crisis también uno se reencuentra y se reinventa y se reconstruye. O sea que las crisis uno no tiene por qué verlas desde el punto de vista solo negativo, ¿no? Sí, mira, acaban de describir otro, por ejemplo, que dice que sí, que lo está, que debería ser un movimiento cada vez mayor y que en los últimos meses se ha desinflado. Y que para revertir esto primero hay que luchar por el derecho a la vivienda, que aglutina mucha gente, y luchas por este movimiento y por este derecho. Y en segundo lugar, hay que implementar todavía aún más la defensa de lo público. Bueno, como se comentaba en la entrevista anterior, ¿no? En todo caso, qué temor a la crisis. Para poder avanzar hay que pasar por crisis. Evidentemente. Claro, no existe otra forma, ¿no? Está degradada la palabra. Es que están prostituidas las palabras, los términos. Hay que reivindicarlas de nuevo, ¿no? No, quería decir que distinto es una crisis mentirosa a la que nos quieren hacer creer que realmente no existe, a la crisis existencial o la crisis como especie o como ser humano, que tenemos que dar el siguiente paso. Yo hablo de esta segunda. Que es la más interesante, quizás, ¿no? La primera en realidad es una estafa. Claro. En cualquier caso, es la recuperación de la individualidad y a partir de ahí generemos lo colectivo, y lo colectivo basado en el bien común. Y ese bien común, en ese bien común entramos todos. Con respecto a esas críticas que comenta la compañera, siempre recogidas como aportes constructivos, y enseñanza. Basta de delegar. No podemos delegar. O sea, si pretendemos que el 15M sea una estructura más, caemos en el mismo error. En ese sentido, ¿qué hace el 15M? Vamos a ver. Yo hablaba antes de lo más inmediato, lo que podemos percibir, no desde luego de lo más media, pero desde los medios manipulados, pero sí desde la desde la vinculación más cercana, desde los barrios, pero no solo para ahí. Es decir, en Cádiz se plantea abrir un proceso constituyente el 17 y el 18 de marzo. Vamos ya por el quinto encuentro estatal. Hay coordinación y comunicación internacional. Se está trabajando en una movilización global de cara al 12 y 15 de mayo. Uh-huh. Es decir, nunca en la historia ha ocurrido algo parecido, ¿no? Por mucho gas lacrimógeno que compren, por mucha pelota de goma, esto no van no a poder pararlo. Así es. Efectivamente, ¿por qué? Porque se ha instalado en nuestro ADN. Y, en definitiva, ¿de qué estamos hablando? De evolución. Aunque suene grandilocuente, aunque suene llevado a otro plano, ¿de qué estamos hablando? De amor. Uh-huh. Así es, querido amigo. Pues de esto seguiremos hablando en próximos programas, seguiremos profundizando. Uh-huh. Y Juan Luis, ha sido un gusto tenerte con nosotros, esperamos poder contar en nuevas oportunidades. Espero, estoy segurísima de que tanto en Villaverde como en otras asambleas o a nivel de Sol, a nivel de todo el Estado español y también de otros lugares, el movimiento del 15M y el movimiento de indignados en realidad se va repensando porque se va recreando permanentemente. Y esto es muy interesante. Qué pena. De aquellos movimientos que se sientan muertos y que no tengan nada que... Ah, bueno, en ese sentido también hay que... los paradigmas ancestrales hay que recuperar y rescatar lo positivo y desestimar lo negativo. O sea, no, tampoco hay que negativizar lo pasado, sino tomar conciencia de ello y rescatar lo bueno. Claro. Y en base a eso, pues generar efectivamente... un movimiento constante, esa inteligencia colectiva, esa inteligencia creadora y esa sinergia que siga haciendo esta onda más grande. Y luego la materialización viene, está claro. Claro. Bueno, en eso estamos. Así es, eso es lo que queremos. Y nosotros seguimos después de un poquito de música. Y para cerrar el programa de este miércoles, tenemos como invitado a Abui Enfubia, presidente de la Federación Panafricanista y responsable de comunicación del primer foro internacional de la inmigración e inmigración en España, que se está desarrollando desde el lunes en Madrid. Buenas noches, Abui. Muy buenas noches. Bueno, un congreso, pero con muchísima participación. Esto me ha llamado la atención. Sí, verdad. Nosotros mismos nos hemos sorprendido de la participación, porque cuando sacamos la iniciativa, en principio éramos un grupo de 20 organizaciones de todo el Estado, y luego ha habido 150 asistentes y unas 300 y pico organizaciones que están firmando los acuerdos, ¿no? Uh-huh. Este primer Congreso Internacional 2012 de la emigración e inmigración en España, ¿qué pretende? Básicamente es analizar una situación que vemos todos los días, que son el tema de las redadas, el tema de los CIEs, ¿sí? Pero analizarlo desde una perspectiva política. Nosotros no creemos en el apocalipsis, no creemos en que la indignación sea suficiente. Es necesaria, pero es justa, pero no es suficiente. Uh-huh. Creemos que organizar políticamente a la sociedad, y creemos que hay que crear liderazgo, nuevo tipo de liderazgo. Hay que crear, hay una crisis de liderazgo, la crisis no es solamente económica. Sí. Hay que crear ciudadanos íntegros, hace falta una formación humanista frente a la formación académica, que es la que se ha impuesto. Uh-huh. Tiene que haber cambios políticos, pero hay cambios de políticos, pero no hay cambios de forma de hacer política. Ya. Entonces, ¿Cómo entendéis vosotros que debería de hacerse política? Bueno, nosotros creemos que la humanidad no ha empezado ayer, la rueda no se ha inventado. Uh-huh. La humanidad lleva mucho tiempo y yo creo que ha habido ejemplos de la humanidad que se pueden aprender. Entonces creemos que lo que hay que hacer es crear, fortalecer las bases, fortalecer a las personas para que sean referentes de sus barrios, de sus comunidades, de sus asociaciones, pero no diluir los procesos políticos y organizativos que existen en meras asambleas que se convierten en un fin en sí mismo, sino realmente que sirvan como instrumento para tomar decisiones lo más justas y democráticas posibles, pero tomar decisiones. Uh-huh. No analizar el mundo constantemente, porque para eso ya están las universidades. Nosotros ya tenemos que tomar decisiones de cara a los problemas que hay, y son problemas políticos. Ya. ¿Y qué decisiones lleváis hasta el momento, porque todavía falta la jornada de mañana? ¿Qué decisiones lleváis tomadas en este congreso? Bueno, hemos firmado un manifiesto que lo van a firmar como unas 500 organizaciones, para pedir primero una investigación sobre la muerte de Samba Martín, que fue una mujer que murió en el CIE en diciembre, y otro también que murió en Barcelona. En el CIE de aquí, de Aluche, de Madrid. Y otro que murió en Barcelona. También el 17 de marzo hemos convocado una marcha internacional en varios países, nos hemos sumado, ¿sí?, a ella, la estamos lanzando. Otro aspecto que hemos convocado, de acuerdo a las resoluciones que han salido, una de ellas es que se ha pedido la implementación de un programa de protección a las prostitutas inmigrantes, que se va a implementar a través de la Policía Federal de Brasil, yeah, en España. Otro aspecto importante es las relaciones políticas con el marco migratorio. Uh-huh. Y también la responsabilidad de los inmigrantes frente a los problemas. Creemos, uh-huh, que los inmigrantes están siendo muy responsables ante la situación de perfilamiento racial. ¿Responsables o irresponsables? Muy irresponsables, uh-huh, frente a los problemas políticos, yeah, porque estamos delegando nuestra responsabilidad en agentes profesionalizados, digamos ONGs, mediadores, y estas personas, como hemos visto la historia, en los años 60 estaban en el mayo del 68 y después han sido los ministros de Francia que han bombardeado Libia. Entonces no podemos esperar que exigirle a la sociedad algo que nosotros mismos no hacemos. Nosotros no podemos esperar que una manifestación vaya más gente autóctona y nosotros nos quedamos durmiendo en la discoteca. Eso es una irresponsabilidad. Y por eso también el sistema se aprovecha para manipular a los seres humanos, porque los seres humanos nos irresponsabilizamos de la participación política y de nuestro propio espacio de representación. Eso es fundamental decirlo, porque si bien hasta ahora se han conseguido muchas cosas, las cosas que se han conseguido no ha sido por la voluntad organizada, sino de tres o cuatro personas que siempre están moviendo el árbol. Y eso no puede ser. La revolución tiene que ser de todos y el árbol es de todos. Uh-huh. Por eso creemos que hay que rehumanizar las relaciones económicas y sociales. Uh-huh. Una de las de lo que a mí me ha llegado a nivel de prensa, se habla también de visibilidad. Sí, la visibilidad y el empoderamiento es fundamental. Por ejemplo, en el ámbito del género, la feminización de la pobreza, en España se ha hecho en los últimos años ha habido un avance en los derechos de la mujer, pero esas mismas mujeres que han ganado derechos y que han llegado a ser ministras de defensa y que han llegado a ser presidentas de gobierno tienen sus casas a 3 o 4 dominicanas o senegalesas sin papeles, sin derechos, pagándoles un sueldo mísero, y los hijos de estas mujeres están en Latin King mientras los del suyo van al Montfort o al Joyce, por decir algunos colegios que puedo mencionar, ¿no? Ya. Entonces, ¿hasta qué punto todos esos discursos son realmente coherentes cuando luego no se predican para los demás, ¿no? Es decir, ¿cómo es posible que con todo el gobierno de Zapatero que ha dado derechos a los gays, a las mujeres, a todo el mundo, pero sin embargo no hemos podido crear leyes para que esas mujeres que están en el sector doméstico tengan un contrato y tengan unos derechos, ¿no? Y eso es algo que tenemos que reflexionar, y esa es una invisibilidad, porque si bien hay muchas de estas mujeres en los hogares manteniendo esas cosas, pero no son visibles, entonces no tienen poder político, no pueden exigir. Entonces esa visibilidad es importante. La sociedad, los medios de comunicación, la televisión, las universidades tienen que modernizarse y convertirse en lo que hay en la calle. Sí. Y entonces los telediarios no pueden seguir presentando una sociedad totalmente diferente, incluso las propias ONGs que luchan por los inmigrantes, pero luego no les socializan en sus programas. Entonces hay una contradicción entre ayudar a alguien a darle ropa, comida, pero luego no le metes a trabajar en ningún proyecto que tenga que ver con ellos. Entonces, ¿sería la diferencia entre humanismo y humanitarismo, por ejemplo? Bueno, podemos decirlo así. Es algo muy que podemos decirlo así, entre humanismo y humanitarismo, pero también tenemos que tener en cuenta que si bien muchos de los proyectos o de los grupos sociales o las iniciativas que hay en España o en el mundo por la indignación, esas personas que ahora están indignadas, hace 10 años ¿dónde estaban? El mundo seguía mal y la gente estaba indignada, y había guerras en el mundo, y había robos, y había políticos corruptos, y había cosas muy malas. Entonces, no tenemos que esperar a que alguien sufra para saber qué es el sufrimiento. O, por ejemplo, siempre pongo el ejemplo de Samuel Eto'o, que es un futbolista que quiso abandonar un campo de fútbol porque le llamaron negro. Pero antes de que le llamaran a él negro, su hobby era coleccionar coches de lujo. Yeah. Entonces, esas cosas, de alguna forma... Bueno, después de llamarle negro también siguió coleccionando. Claro, pero se indignó y pescado. Entonces tenemos que tener en cuenta que cuando vemos por la televisión esos chicos que se prenden diciendo tengo 3 carreras, he estudiado mucho, no tengo una casa, no tengo nada. Esos discursos alimentan el poder, porque el mensaje es, si te damos una casa, entonces te callas. O la gente piensa que si en otras partes del mundo donde la gente lleva sufriendo mucho... pues tendría que estar tan indignada o están tan indignados, pero esa indignación solamente es visible cuando una minoría social del mundo que tiene la hegemonía y la interpretación de los conceptos la impone. Es decir, en Estados Unidos hay un montón de luchas de minorías y gente pobre, pero nunca sale. En el momento que salen 4 chicos en Wall Street, se convierte en la portada del telediario. Yeah. Entonces tenemos que ser también grupos que crean conceptos y no solamente aceptan los conceptos que existen, sino crean lenguaje, creamos imagen, creamos identidad. Lourdes, no sé si querías comentar. Sí, no, a nivel de lo que estabas diciendo sobre algunas ONGs que implementan programas y demás en los que luego no incluyen a las personas inmigrantes. Hoy, por ejemplo, yo he podido asistir a la presentación de un nuevo programa de formación laboral de Cruz Roja. Y hablaban de que es sobre para formar a las personas inmigrantes y hablaban de la integración, de la inclusión, y bueno, a mí me ha parecido que no sé cuál es quizá ese detalle entre humanismo y humanitarismo, pero sí que es verdad que, por ejemplo, estaban diciendo que no podíamos tampoco perder ese talento que habíamos tenido durante, en las épocas doradas de recepción de inmigrantes en España, y que ahora por primera vez España es emigrante, no es, o sea, por primera vez en estos tiempos, quiero decir, sí, después de... en las últimas décadas. Sí, en las últimas décadas. Entonces yo no sé cómo lo valoráis, por ejemplo. Bueno, nosotros, la gente que estamos organizando el Congreso, primero asumimos el Congreso como un acto de responsabilidad. Y segundo, nosotros cuestionamos la inmigración como objeto de estudio. Que supongo que es esos programas luego se hacen para luego que alguien haga un estudio, un antropólogo, luego publica un libro, luego gana un premio Nobel de la Paz, y bueno, en fin. El ser humano no se puede estudiar. Un ser humano no puede estudiar a otro, porque todos somos seres humanos y tenemos un principio básico de la existencia. En el momento que la antropología del siglo XIX, de Lévi-Strauss, de Gobineau, toda esta gente, comenzó a crear conceptos para estudiar a otros seres humanos, entonces inventaron la sociología para los blancos y la antropología para los negros y los pueblos inferiores. Y esa misma lógica sigue imperando. Entonces, los sí. estudios sobre otro ser humano, primero tienes que cosificarle. Y creo que vosotros, bueno, aquí creo que ese concepto lo manejáis muy bien porque es un concepto sidoísta o humanista, no sé. Pero la cosificación del otro, los conceptos que se emplean los medios para cosificar es avalancha, riada, todos conceptos de animalización, ¿no? Una avalancha es de un grupo de vacas, pero en un ser humano no puede ser riada porque es un flujo de migrantes, bolsa de migrantes. Esos conceptos primero buscan es cosificar, crear una violencia sobre ellos y luego machacarlos violentamente y luego un antropólogo venga a investigar ese problema. Por ejemplo, en Londres hemos visto este verano lo que hubo de la revuelta, uh-huh. este verano en Londres. Entonces el gobierno de Cameron, en vez de poner recursos a la gente que está empobrecida, lo que manda es investigadores a sus barrios para que hagan tesis doctorales sobre cómo viven. Uh-huh. Pero si él ya ha visto que esa revuelta le está diciendo que hay problemas. Pero eso significa que para el gobierno inglés, como para otros gobiernos, son seres humanos, pero son seres humanos no iguales. En todo caso, Abui, sin querer, sin ánimo uh-huh. de pasar por alto en ningún caso la discriminación racial, uh-huh. en este caso, me parece que es que el problema, esta es una opinión personal, uh-huh. es que vivimos en una sociedad absolutamente discriminatoria sí. con el 99% de la población. O sea, a veces es por el color, otras veces es por el sexo. Uh-huh. Es decir, si eres mujer, a no ser que tengas mucho dinero, también estás discriminada. Sí. Es decir, que no solamente es un tema de color. Esta sociedad es violenta y violenta por todas las razones. Discrimina sí, por cualquier verdad. Razón. Pero hay que buscar la esencia de las cosas. Y el racismo, como queramos llamarlo, tiene un contexto histórico. Sí, sí. Tiene un contexto académico. No quiero con esto sí. Quitar uh-huh. la importancia y la gravedad que tiene uh-huh. al racismo, que además va tomando cada vez más cuerpo a medida que esta crisis que nos han impuesto uh-huh. va creciendo. Pero el racismo en España realmente no es un problema, el problema es la indiferencia. Ya. Es decir, cuando en este país en un día maten 15 o 20 negros, pues eso será un signo de que los negros tienen una posición política seria, como pasa en otras partes. La indiferencia realmente es el problema, pero el problema más importante de la indiferencia es que la propia sociedad autóctona desconoce su propia historia. Uh-huh. O sea, tienes que venir de África de una patera y contarle a uno su propia historia, y eso es muy violento porque entonces te pones a hablar con una persona que es un catedrático, que es un político, que debería de saber, y te dice, pero a ver, cuéntame, pero ¿cómo es eso? ¿Pero y esto qué es? Pero y entonces, esa indiferencia es una posición a no querer saber, yeah. a no querer cuestionarse, a no querer ir más allá y quedarse solamente con eso y repetir lo mismo, como lo que se dice que en las películas de Paco Martínez Soria, ¿no? En este país no se come mejor que en ninguna parte, pero nunca ha salido de este país. Yeah. Entonces repite cosas que son como unos tópicos muy tópicos, pero los chicos desconocen cosas muy elementales sobre su propia historia. Uh-huh. Entonces, claro, cuando se encuentran con un negro, le dicen, oye, qué bien hablas el español, ¿de dónde es? Y resulta que es de Colombia. ¿Sabes? Ese tipo de cosas, el colombiano, claro. O de Guinea Ecuatorial, por ejemplo, ¿no? Entonces, recuerdo yo una cosa que me llegó por Facebook que decía, Dios es algo no seguro, pero si existe, es joven y negra. Una diosa bellísima, seguro. Oye, Abui, tenemos que ir terminando uh-huh. el programa sí. y no me gustaría que nos fuéramos sin que nos contaras qué está previsto para mañana, que entiendo es la última jornada. La penúltima. La penúltima. Sí. Llega hasta el viernes, sí. Este foro, sobre inmigración y emigración. Nosotros mañana vamos a tocar el ámbito de los medios de comunicación. Va a ser una jornada entera con expertos de los medios de comunicación, gente del Club Internacional de la Prensa, Fernando Jauregui de Diario Crítico, Manuel Bru, que fue miembro de COPE y que ahora está dirigiendo en la San Pablo CEU Periodismo. Hemos invitado a medios de comunicación para hablar, porque la educación ya no es en la escuela, es en los medios. Y los medios tienen una responsabilidad de crear esos nuevos liderazgos humanistas que hemos hablado antes, lo crean los medios. Por ejemplo, el hecho de que los medios de comunicación digan en sus informativos, hemos hablado con los vecinos y los inmigrantes. Entonces hay besos inmigrantes. Ese tipo de discursos crean una... Nos reímos, pero es muy grave realmente el tema. Okay. Lo que pasa es que según con la gestica que utilizas, es inevitable. ¿Dónde es el congreso? En la calle Juan Bravo, número 3, en el Centro Cívico. La primera parte del congreso fue en el Parlamento Europeo de Madrid y estos últimos tres días son en Juan Bravo, número 3, en el Centro Cívico de Banca Cívica. ¿Y el metro cuál es? Metro Rubén Darío Núñez de Balboa. Es entrada libre. Mañana vamos a hablar de la cuestión de los medios de comunicación, de los crímenes de odio. Vamos a hablar también de la imagen del otro en los medios, cómo los medios presentan la imagen de los inmigrantes, cómo hay anuncios donde ya desde muy niños se les prepara para el andamio o para el Burger King o para limpiar las casas. Todo ese tipo de cosas que aparecen en los medios. Y, por ejemplo, cómo los medios evitan debates sobre cada vez que matan a... Si matan a una mujer, como hay una conciencia social sobre el tema de género, salen los medios. Cuando matan a un negro o a un inmigrante, los medios dicen que, según fuentes policiales, se ve un ajuste de cuentas. Y se parece que las únicas fuentes que se pueden emplear son las policiales. Los vecinos o el mismo periodista, que es un ser humano normal, no tiene criterio para diferenciar, ¿no? Por ejemplo, los periódicos... Cuando se habla del tema de racismo se pone entre comillas. Es una forma de decir, lo dice él, yo no. Ya. O dice, según afirma, que son formas de que el periodista se sitúe en una objetividad inmanente, asexuada. El día que quieras, yo sé que tú tienes que ver con el tema, con el ámbito del periodismo, de la prensa, hablamos de ese tema porque... algo que en las facultades nos han contado siempre que existe la objetividad y todos sabemos bien. Sí, pero no lo hacen con Urdangarín, Ya. Nadie se atreve a decir nada de Urdangarín y cuando se dice, te dicen, según la Audiencia Nacional, no yo. Entonces, claro, pero eso tiene que ver con quererse cubrir las espaldas a nivel legal. Bueno, eso también depende del medio, que estamos aquí también todos ahí. No, hombre, por supuesto que hay medios y medios. Lo que estamos diciendo es que... Totalmente, y hay diferencias abismales. O sea, bueno, a Lourdes le has tocado la fibra. Pues. Pero sí es verdad que los medios alternativos también... Y ahora hay que hacer autocrítica porque tú le has hecho una pregunta al anterior y no te la ha contestado sobre la crisis del 15M. Y tenemos que entrar en estas cosas porque ahora entramos en eso. Es decir, la crítica de la política es una crítica de los medios, porque los medios son los que nos ofrecen la política. La democracia sin el cuarto poder no puede existir. Entonces, pero los periodistas cuando critican a los políticos se sitúan al margen, como si no fuera con ellos. Entonces, cuando estás criticando a las tertulias, estás criticando a los políticos y a la gente que traslada qué es un político. Pero ellos se sitúan al margen o nos situamos al margen porque queremos pensar que entre el bien y el mal hay un limbo donde estamos nosotros, donde aunque truene nos va a pasar y si también mañana hay, es que la prensa hay un siempre problema. Es buena. Entonces, los medios alternativos también tienen una responsabilidad porque en las radios alternativas, yo he hecho radio, siempre hay música, los debates siempre, salvo en Ágora Sol, que he estado en Ágora, pero casi todas, los debates siempre son... como en Intereconomía, pero al revés. Todos son a favor de una posición. Entonces, luego... Ahí le has dado. No hay una crítica. Pero aparte de eso, quizás la gente de Intereconomía es mucho más coherente porque ellos sí asumen una posición de partida, porque ellos dicen encantados de ser de derechas. Yeah. Mientras que nosotros decimos que somos demócratas, que somos asamblearios y todo eso, pero luego... no hay una... no sé, no se refleja eso en una posición, porque si realmente hubiese una capacidad crítica real, no habría una sola Agora Sol Radio, habría 15.000 en Madrid, y con lo cual habría realmente una opinión crítica, ¿no? Una opinión crítica, es decir, no estoy diciendo que los medios alternativos, primero yo no creo que nada sea alternativo, alternativo es todo, desde la derecha hasta la extrema derecha, al centro, a tal, pero sí es verdad que hay gente... No, pero alternativo se refiere al modelo también de gestión de la propia radio, que no es... Es alternativa, quiero decir, la financiación y demás. Bueno, en eso podemos... Yo he estado mucho tiempo en Radio Vallecas, en otras radios y no sé. Nos hemos metido en un temita, ¿eh? No, yo sí creo... Yo quiero contestar el tema de la crisis porque es importante. Porque cuando se habla de una crisis no es una enmienda a la totalidad. Pero sí es verdad que los movimientos deben de responder a una necesidad social. Uh-huh. Y cualquier movimiento que surge y que se opone al sistema, tiene que saber qué sistema va a utilizar la violencia para acabar con él o otros mecanismos, porque si es como si tú quieres cuestionar a los bancos, pues los bancos te van a acabar contigo, o sea, no van a permitir que tú o vas a asumir esa responsabilidad, y muchas veces se actúa con mucha ingenuidad desde muchos lugares donde, porque al final el único pasaporte que se tiene es la indignación, y yo creo que mucha gente que yo he visto en las luchas del 15M, gente que hace 20 años llevo viendo luchando muchas cosas, y esas luchas también tienen que ser reconocidas, y no se puede pretender que el 15M se inventó la rueda, porque la gente que lleva luchando hay que incorporarla, tenemos que hacer una incorporación de las identidades y no pedir a la gente que renuncie a su identidad para ser algo nuevo. Como este, como ese es todo un tema, es que lo hemos abordado en el Congreso, ¿eh? Sí. Y mañana también se abordará, ¿no? Los medios. Como ese tema, como es todo un tema, de todos modos te emplazo a que en otro programa hablemos sobre ese tema. Cómo se incorpora dentro del 15M todo el trabajo y todos los elementos, colectividades, personas concretas y tal, que vienen años y años luchando. ¿Cómo hacer? ¿Cómo se junta toda esa gente, se reconoce todo ese trabajo y además se suma, se da un paso más, si es que fuera el caso? Pero es un tema para otro programa. No, por supuesto. Yo lo he dicho porque me ha parecido una pregunta muy importante que no era contestada. Sí, entonces... Sí. Y creo que en este momento preguntas como esas también entroncan con el Congreso. Ya. Es decir, nosotros estamos haciendo un Congreso porque entendíamos que la inmigración, sobre todo en la época de Zapatero, se había plegado mucho a una serie de cuestiones, mientras que la calle estaban haciendo persecuciones y Rubalcaba estaba ordenando todas las redadas. Uh-huh. Sin embargo, los propios inmigrantes, por lo que fuera, por las subvenciones, por lo que sea, pues porque la gente piensa que criticar al PSOE es apoyar al PP, bueno, todas esas contradicciones que tenemos, pero nosotros pensamos que había que hacer algo y había que convocar una reflexión y en base a esa reflexión luego tratar. Pero es que esa reflexión y nuestro tratamiento no está desconectado de lo que está pasando en la realidad. Ya. Porque hay tres cosas fundamentales que han pasado en España. Tenemos dos minutos. Dos minutos. Okay. Hay tres cosas fundamentales que han pasado y que los inmigrantes... Muchos han participado en el Sol, mucha gente ha estado en Sol, mucha gente ha estado en manifestaciones, pero también ha habido un cambio político en España con una mayoría absoluta que ha ganado el Partido Popular y muchos de esa gente que le ha dado la mayoría absoluta también estaban en Sol, uh-huh. También estaban en el 15O, porque el Partido Popular no ha ganado la mayoría absoluta con la gente que vive en Las Rozas es ampliamente. Y también uh-huh. Ha habido un proceso nuevo que es el fin de ETA, o como queramos llamarlo. Y en todo eso los inmigrantes también tienen que tener una posición política y no cogerla de los partidos, de los medios, y que tienen que elaborar su propia visión. Entonces, uh-huh. En el marco de lo que es, no me gusta decir indignado porque creo que es algo muy despectivo, porque es una forma de simplificar todo un proceso político a la indignación, pero sí es importante que todo eso que está pasando tenga un reflejo en el cambio de mentalidad de la gente que está haciendo uh-huh. esas luchas. Porque insisto que el señor que estaba bombardeando Libia, que era el fundador de Médicos del Mundo y que era el líder del mayo del 68, que uh-huh. era el gurú de los antisistema y todo eso, luego era el ministro de Sarkozy, que estaba bombardeando Libia y haciendo todo lo que estaba haciendo. Y entonces esas cosas también tenemos que tenerlas en cuenta para no pensar que todos somos asexuados, porque todos uh-huh. somos seres humanos y en la medida que somos seres humanos tenemos contradicciones. Uh-huh. Por eso insistimos en que hay que crear liderazgos íntegros, uh-huh. más allá de los discursos, asambleas y todo eso, que es importante, pero lo más importante es la persona. Ya. pensamos que lo más importante es la persona, porque si tuviéramos líderes íntegros, y Martin Luther King lo decía muy bien en su libro ¿Por qué no podemos esperar? Si Martin Luther, Obama nunca le van a matar. A Martin Luther King le mataron porque era íntegro. Claro. Obama es un presidente elegido para gestionar una sociedad que es en la línea de lo que existe. Pero no, él no está cuestionando la sociedad. Y los líderes íntegros tienen no solamente que cuestionar, integrar e indignarse, sino también hacer proposiciones para ir avanzando milímetro a milímetro. Porque lo que le gusta al sistema es el apocalipsis. Ya. Yeah. Y en San Juan, si alguno conoce la Biblia, ya sabe lo que pasa al final. Bueno, y entonces, ¿cómo cerramos? ¿Cómo se cierra este congreso? Bueno, el congreso va a mañana tocar el tema de los medios de comunicación. Hay una exposición sobre Colombia que va a haber el viernes. ¿Sí? El tema de la violencia, los crímenes que está bien, todo lo que tiene que ver con la limpieza étnica, la naturaleza en sí de las redadas. Y el congreso también lo que pretende, sobre todo, también es en la visibilidad de una realidad, pero también que sea verbalizada. Creemos que lo más importante del congreso es la responsabilidad de la inmigración, insisto. Los inmigrantes no siempre van a ser inmigrantes, pero la responsabilidad política la tienen que asumir. Estén donde estén. Y muchas veces somos muy cómplices del propio proceso de opresión. Y esa complicidad es porque desde nuestros países, el primero los misioneros, la cultura de los misioneros, el negrito anuncio de Colacao, bueno, toda esa cultura que ya está muy instaurada, luego las ONGs, luego la televisión, bueno, todo eso le hace ver a la gente que es mejor ser víctima y estar escondido y no hablar, y aunque tengan, porque aquí estamos hablando de inmigrantes con papeles, no hablamos de los sin papeles, hablamos de gente que tiene una residencia, que tiene un DNI en el bolsillo, que tiene un pasaporte, y sin embargo esas son las personas que pueden dar la cara por otros. Pero al final la gente que más está luchando es la gente que no tiene nada. Yeah. Y eso nos hace ver que hay un fallo ahí muy grande. Abui, danos de nuevo la dirección donde se va, donde sigue este congreso, horarios y una web o forma de conectarse si no es posible asistir. La web es www.lacein.es. LACEIN. Sí, .es, que es la Confederación Española de Inmigrantes. La dirección es calle Juan Bravo, número 3, Centro Cívico de Antigua Caja Navarra, que ahora se llama Banca Cívica, que está en Metro Rubén Darío Núñez de Balboa. Ahí está la dirección. ¿Y de qué hora a qué hora? A partir de las 9:30 han venido delegados de Venezuela, de Ecuador, que han venido desde ahí mismo. De Ecuador, de Venezuela, de Francia, hay gente que ha venido de Málaga, Sevilla, están participando. ¿Y hasta qué hora? ¿De 9:30 de la mañana hasta...? Mañana el congreso, normalmente de 9 de la mañana hasta 5:30 de la tarde. De acuerdo. Y luego el último día se recogerán las conclusiones y se harán llegar a gobiernos, asociaciones, y se presentarán propuestas también para este nuevo gobierno que acaba de llegar, de Mariano Rajoy. Para ver qué propuesta tenemos nosotros y no esperar que ellos nos digan cómo van a gestionar las cosas que tienen que ver con nosotros, ¿no? Okay. En ese sentido, pues ahí estamos invitando a todo el mundo. En una misma mesa podemos sentar al 15M, como al Partido Popular, como al PSOE. Creemos que todos tienen el mismo derecho a encontrarse y a hablar y cuestionarse. No creemos en que haya mesa redonda donde todos sean de la misma línea. De Lavapiés, por ejemplo, o todos sean de un sitio. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros y se nos ha echado un poquito la hora encima. Sí, un poquito. Amigos, amigas, hasta el próximo miércoles y seguiremos acercando personas. Buenas noches. Buenas noches.